Primer libro de Samuel, capítulo 19, en este día. Vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 7. 1 al 7. ¿Dicen amén? La escritura dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Amén. Tome asiento. Bueno, hermanos, la noche, espero haya traído su Biblia, espero haya traído su cuaderno de apuntes, y espero sobre todo haya traído su corazón abierto. Si quiere un título para el día de hoy, de nuevo, Jonatán y David, pero esa es parte 2. La historia de la amistad entre Jonatán y David, que ya comenzamos en el capítulo 18, recuerde, ¿verdad? Cómo Jonatán ama a David, cómo Jonatán hace pacto con David, jura con David, cómo Jonatán toma la iniciativa con David en cuanto a la amistad con David. Todo eso lo vimos. Y después estuvimos hablando de otras cosas aquí hace 8 días, la sabiduría de David. Pero hoy la escritura vuelve a dirigirnos hacia la amistad de Jonatán y de David. Y vamos a ver esta noche y en esta historia, de nuevo, características de un buen amigo. ¿Cómo es un buen amigo? Porque hay muchos amigos, ¿verdad? Pero no todos son buenos amigos. Hay amigos buenos, hay amigos malos, pero Jonatán era un buen amigo de David. Ahora esta noche entonces, al oír esto, vamos a pensar en nuestros amigos y a pensar quién será un buen amigo nuestro. Pero no solo vamos a pensar en nuestros amigos, sino que también vamos a pensar en nosotros mismos. Y vamos a preguntarnos también nosotros si acaso nosotros seremos buenos amigos. Amén, hermano. Y en estos 7 versículos tenemos 4 características de un buen amigo. Lo primero, mírelo en el verso 1, que dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y esa es la primera gran característica de un amigo, que ya la habíamos visto en el capítulo 18, es que obviamente un buen amigo ama. Ama. Esto es de por sí, ¿cierto? Porque, bueno, no podemos llamar amigo a alguien si no nos ama y si nosotros no le amamos a él. La diferencia, quiero hacerle notar una diferencia ahora. Aquí capítulo 18, versículo 1. Recuerda que ahí también decía, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Que hablamos ese día, que de ahí es donde algunos sacan que Jonatán y David eran homosexuales y que tenían una relación de pareja. Porque dice allí que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Recuerda que esa noche dijimos que hay que ser muy pervertido para ver en esa frase y en otras una relación homosexual. Y vimos esa noche también cómo en varias ocasiones se usa la misma palabra hebrea que se usa en capítulo 18, versículo 1, para describir el amor que, por ejemplo, tenía el pueblo por David. Que dijimos aquella noche que si entonces David y Jonatán eran amantes por la palabra hebrea que allí se usaba, que era Ahab, ¿no? Entonces todo el pueblo de Israel era homosexual porque todos sentían ese amor por David. Pero lo curioso de esta palabra aquí, del versículo 19, es que cuando usa la aquí, amaba, cuando nos dice aquí que Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, no usa la misma palabra del capítulo 18, versículo 1, para amor. Usa otra palabra diferente. Una palabra que en hebreo literalmente quiere decir inclinación. Lo que quiere decir aquí es que Jonatán, como amigo de David, él tenía, según el versículo 1, no una inclinación cualquiera hacia David, sino que dice que él sentía una fuerte, porque dice, en gran manera, Jonatán sentía una fuerte inclinación hacia David. Y esa fuerte inclinación que tenía hacia él, hacía que él fuera su buen amigo. ¿Me hago entender, hermano? ¿Sí o no? Amén. Lo que vamos a ver de aquí en adelante entonces es solo las manifestaciones de ese amor que Jonatán sentía hacia David. Porque por supuesto que el amor es algo que usted siente hacia sus amigos. Usted siente aprecio, siente cariño, los extraña. ¿Sí? Siente incluso, usted puede sentir que los quiere, ¿no? Usted puede decirle a su amigo, yo te quiero mucho. ¿Sí? ¿Usted me quiere? No importa, yo tengo quien me quiera. No se preocupe por eso. Bueno, espero que me quieran. ¿Sí? Pero uno puede sentir eso, ¿cierto? Por los amigos. Sin necesidad de ser gay, por eso. ¿Amén? Usted puede sentir eso hacia otra mujer. Sin necesidad que sea lesbiana, por eso. Usted siente una fuerte inclinación. ¿Ah? Pero el amor, además de sentirse y de experimentarse, es sobre todo lo que usted y yo hacemos por los demás. Bueno, esa es la prueba del verdadero amor. Lo que usted hace por los demás. Esa es la prueba. Recuerda cuando Juan nos dice que no amemos de palabra ni de boca, sino de hecho y en verdad. Es decir, algo como que el amor debe manifestarse en actos, en hechos, y no solo en palabras o en sentimientos. ¿Está conmigo? Bueno, ahora fíjese, por eso versículo 2 dice, y dio aviso a David, diciendo, está leyendo conmigo, mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Una de esas manifestaciones del amor que Jonatán sentía hacia David es que él lo cuidaba. Porque los buenos amigos nos cuidan, y si nosotros somos buenos amigos, cuidaremos a nuestros amigos. Los cuidaremos, como en este caso, que Saúl quería matar a David y reunió así a su combo y se lo dijo. Los vamos a cuidar de los males físicos. Los vamos a cuidar en sus necesidades. Los vamos a cuidar en sus lágrimas, en sus momentos difíciles. Nos vamos a cuidar allí. Y ellos nos cuidarán a nosotros. Bueno, entonces no hay necesidad de ser ese amigo ahí meloso encima toda hora y llamen. Ay, que usted no me llama todos los días, usted no me quiere por eso. Ay, que usted no me visita todos los días, usted es que no me quiere a mí. No, no hay necesidad de eso. Hay necesidad de que cuando nuestro amigo nos necesite, estemos ahí. ¿Cierto? Y que cuando nosotros necesitemos a esa persona o a esas personas, ellos estén ahí. Cuidarnos. Pero no solo nos cuidan de eso, también cuidan nuestra vida espiritual. Porque siempre existe la concepción malsana que mi amigo es el que me alcahuetea mis pecados. Es el que me tapa mis pecados. Que amigo es el que me ve haciendo maldad y se queda callado. Que porque no quiere juzgarme, que porque no quiere señalarme, que no sé qué. Pero ese no es un amigo. Ese se llama una alcahueta. Una alcahueta. No es un amigo. Porque si mi amigo me ve en peligro espiritual, me ve a punto de caer, me ve a punto de que yo voy a hacer algo mal, algo tiene que hacer él. Alguna cosa tiene que hacer. Regañarme, echarme al agua, lo que sea, pero algo tiene que hacer. Porque me ama. No es amor taparle los pecados a otros. No es amor darle palmaditas en la espalda cuando está haciendo terriblemente mal. Ni para él ni para nosotros. Usted debe desear eso, que si usted está mal, haya alguien suficientemente valiente para decírselo. Que si usted está cometiendo un error, haya alguien que lo quiera lo suficiente para decirle: usted está mal en esto, en esto, en esto. Y soy su amigo y por eso lo digo. Cierto. Un amigo nos cuida, no solo en nuestros momentos de necesidad, no solo nos va a cuidar en nuestra vida espiritual, sino que también cubrirá nuestra espalda. Que es algo de lo que hablábamos el domingo, recuerda. Que Dios ama la lealtad. Y eso es lealtad. A mí me llama la atención que Jonatán prefirió traicionar a su padre que traicionar a David. Porque si se fija, no está siendo leal a Saúl, porque lo leal era quedarse callado y hacerle la emboscada a David. Yo te voy a poner primero a mi papá que a mi amigo, diría. Pero tan fuerte era su amor por él, tan fuerte, que prefirió ser desleal a su padre antes que a David. Y además porque reconocía que era injusto que su padre quisiera matar a David. ¿Está conmigo? Cuidará nuestras espaldas. ¿Sabe cuánta gente quiere enterrarnos un puñal por la espalda? ¿Sabe cuántas personas, lastimosamente, uno con tristeza tiene que decir eso, aún dentro de una iglesia, quiere enterrarle el puñal por la espalda? ¿Sabe cuántos hijos del diablo hay en una iglesia que quieren apuñalearlo por detrás? ¿Sabe cuántos? Un montón. Pero el buen amigo nos cuida. Quiere enterrarle el puñal hablando mal de usted con otros. Quiere enterrarle el puñal robándolo. Quiere enterrar el puñal estafándolo. Quiere enterrar el puñal de mil maneras. Pero nuestros amigos nos cuidarán de eso. Esa es la amistad, ¿cierto? Porque saco yo con decirte: tía, yo te quiero mucho, pero veo que otro le quiere hacer la judía a la doble. Y no, yo me quedo callado, yo en eso no me meto. ¿Qué saco yo diciendo eso? ¿Qué saco yo diciéndole a uno? No, yo si te fueras, yo te extrañaría, yo te amaría. Ay, no, yo no podría vivir sin ti, no sé qué. Pero me ve en maldad y se queda callado y no me dice nada. Él dice: no, pues yo sabía, pero yo no dije nada porque a mí me dio miedo. ¿Qué amor es ese? Ese no es amor, ¿verdad? Pero los jóvenes, los adolescentes, los adultos, mucha gente cree que amistad es eso. Camine, nos tapamos nuestras maldades. Y entonces le hacemos, usted es mi parce, usted es mi llave, usted es mi, usted sí. No nos juntemos con ese que se cree Jesucristo. No nos juntemos con ese que, ay no, es muy espiritual. No nos juntemos con ese, porque ese no nos tapa los pecados y las maldades. ¿Está entendiendo? La palabra. El ejemplo de Jonatán. Entonces, un buen amigo nos va a amar. Pero no solo nos ama porque así lo siente, sino que también porque está ahí haciendo cosas para demostrar ese amor. Y una de ellas es cuidarnos, protegernos de cualquier cosa que vea que pueda hacernos daño a nosotros. Sea un traidor, seamos nosotros mismos. Él se da cuenta que nosotros mismos podemos hacernos daño. Él está allí para eso. Está allí cuando otros nos hacen daño o intentan hacernos daño. Está ahí para nosotros. Pero además de eso, y esto tiene que ver mucho con lo que le acabo de decir, pero aquí es que esto hay que puntualizarlo más. Dice que él fue y le habló a David, le dijo: escóndete, porque mi papá quiere matarte. Pero Jonatán tiene un plan. Y entonces en el verso 3 nos declara ese plan. Dice: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y le dice: y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Entonces Jonatán iba a ir a hablar con Saúl de David y lo iba a tantear a ver qué. Pues ya había dicho que lo quería matar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Entonces lo tiene ahí. Y mire lo que le dice. Dice: y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. ¿Habló cómo? Bien. Dígalo, ¿habló cómo? Bien. Y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. Y ahora lo confronta y dice: ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y dice: y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Bueno, entonces, lo tercero es que un buen amigo habla bien de mí. ¿Cierto? Habla bien de mí. Porque fue lo que hizo Jonatán, ¿se acuerda? Le dije: ¿cómo habló? ¿Qué habló? Bien de mí. Pues no, pues usted se está contradiciendo, porque primero dice una cosa, después dice otra, y usted como dice una cosa, entonces dice otra, ¿será? No. No me estoy contradiciendo. Con otros, mi amigo habla bien de mí y cierra sus oídos a los chismes, a las calumnias, a las mentiras que a veces la gente quiere inventar contra nosotros. ¿Amén? Si mi amigo va a abrir su boca delante de otros en mi ausencia, es para hablar bien de mí, o al menos para mandarlo a hablar conmigo de eso. ¿Está de acuerdo? Mi amigo jamás se pondrá a chismear de mí. Que llega el fulano, sí sabe, ¿no? Que ese Jairo. Ahí subió al carro a la muchacha esa, y eso es peligroso. Y además ese Jairo es como fornicario. Porque esa carita a mí me lo dice todo. Dice, ¿no? Dice el fulano. Y entonces usted que es amigo, usted no dice como que sí, ¿verdad? Como que sí, cierto. ¿Verdad? Usted no es amigo si hace eso. Usted es traidor si hace eso. Usted es un traidor si hace eso. Así se llama, se le guste o no, se ponga rojo ahorita o no, así se llama usted. Traidor se llama. ¿Ah? Porque mi amigo lo que dice es, ¿usted le parece eso? ¿Por qué no va y se lo dice a él? Vaya, dígaselo a él, mijo. ¿Sí o no? O por lo menos le dice, mire, yo lo conozco a él hace mucho tiempo. ¿Sabe qué? No me hable de él. No me hable de él. No me diga nada del hermano. No me diga nada del hermano. Tenga la bondad. Eso hace mi amigo. Y eso hago yo como amigo de alguien. Lo contrario se llama traidor. Cuando está en mi ausencia, ¿no? Cuando estoy en ausencia yo, ¿cierto? Cuando está en ausencia la persona. Ahora, pero si la persona está presente, pues ahí sí la cosa cambia, ¿no? Porque usted puede hablar, mediar, decir, ya vamos a hablar de eso. Pero eso. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántas veces hemos sido traidores, hermanos? Que vino alguien hablar de mi amigo y usted le prestó oídos y usted puso a decir sí, no, hola, y hasta resultó contaminado el corazón, que ya usted empieza a sospechar del que hasta ese momento era su amigo. Usted sospecha de él, como que tiene razón, como que sí, como que es verdad, ¿cierto? La lengua es una cosa venenosa y peligrosa, ¿no? A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que uno está bien con una persona, ¿no? Y de repente se le encuentra o algo y ya lo mira mal y ya no le quiere hablar o le dice algo desobligante o algo. Y dice, ¿pero este qué le pasó? Dice, pero si yo no le hice nada, ¿pero cómo así? ¿Qué le pasó a este? Después no se entera de que fue y se fue a tomar tinto o se encontró con fulano en la calle o mengano lo llamó o perencejo se puso a chatear con él y lo contaminó. ¿Le ha pasado? Eso entre las familias se ve así. Entre las familias eso se ve así. No falta el chismoso lenguilargo, pero hijo del diablo, que agarra con la lengua y contamina todo, le hace cascar al hermano. Usted le hizo cascar a su hermano, ¿verdad? Usted le hizo cascar a su hermano alguna vez. ¿Ya le hizo pegar a su hermana usted alguna vez? Sí. Ay, así. Ah. Pero mi amigo no habla mal de mí en mi ausencia. Mi amigo manda al chismoso, al lenguilargo a hablar conmigo. Mi amigo no presta sus oídos para ningún comentario, y más cuando mi amigo me conoce y sabe cómo soy yo. Eso no es. Qué bonito, porque allá Jonatán pudo irse allá donde Saúl, decirle como que sí, ¿verdad? Uy, ese Saúl, ese David, papá, ese David es bien casposo, usted sabe, ¿no? Ese David, sí, eso mató al filisteo, pero eso no es gran cosa de todos modos. Sí, ese David dijo y quitó y puso y esto, mire, uy, no, matémoslo mejor. Pero como él amaba a David, no era capaz de hacer eso. Entonces, no llama a nadie su amigo si usted se pone a hablar mal de él. Ni llame a nadie usted amigo si sabe que esa persona habló mal de usted. Antes llévelo con cuidado, porque ese es un traidor. Y si traiciona al otro, lo traiciona a usted también. ¿Usted cree que el traidor es solo traidor de uno? El traidor es de costumbre. El traidor lo coge de maña. El traidor no le tiembla la voz ni la mano para traicionar a quien sea. Porque así es. ¿Está conmigo? Entonces, mi amigo me ama. Mi amigo me cuida. Mi amigo habla bien de mí. ¿Y estoy hablando muy duro? No, mejor. ¿Sí? Mejor, poquito. ¿Le bajo? Ahí está. Es que hoy me regañaron los hermanos aquí de la fundación. Dicen que yo hablo regañando a toda hora y yo no estoy regañando. Yo estoy. Yo soy predicador, ¿qué hago? ¿Le bajo? Ahí está bien, ahí está bien. Yo no estoy regañando, yo estoy predicando, ¿no? Cuarto, mi amigo me reconcilia. ¿Sí? ¿Usted se acuerda cuando estábamos en el colegio que pasaba usted y le tumbaba el lápiz? Había un gordo ahí que uno le caía mal y le buscaba la pelea y todo eso, ¿no? ¿Sí le pasó? Y sí, hermano, y entonces se empujaban, se decían mil groserías, y a la salida y tal, y listo, a la salida. Y nuestros amigos del colegio, mire qué amigos teníamos, en lugar de decirle, no, caminen, no hagan eso, vengan, no, no eso. Pelea, ¿dónde pelea? Y eso se regaba en todo el colegio. Los amigos del colegio, imagínense. Y a eso les decíamos amigos. ¿Cómo nos faltaba, verdad? ¿Cómo nos faltaba discernimiento, hermanos? ¿Sí? Puro discernimiento. Y claro, usted salía, hermano, y se rompía la nariz con otro por allá, se rompía la boca, se daban patas, se revolcaban y toda la cosa. Y mis amigos, ¡dele! ¡Mátelo! Y hasta chistes sacaban, y que, ¡le encargo un ojo por un llavero! Salían con cosas así. ¡Le encargo un ojo por un llavero! Y pues ese era uno de mi tiempo, ¿no? Eso no había pelea donde alguien dijera, le encargo un ojo puñadero. Y muertos de la risa y todos burlándose de los que peleaban. Y luego salíamos, mis amigos de once. Mi promoción, no sé qué. Mi promoción, esos no eran amigos. Los amigos nos hubieran dicho, no haga eso, venga para acá, tal, venga, hablemos, ¿no? Algo bien han hecho, pero no eso más rompase la cara con de cosas que si no pasaba un señor o algo por ahí y lo separaba uno, esa pelea podía ser eterna. Por eso pasa, en mi caso fue una vez, yo me acuerdo, había un man que le decíamos Bolsillucot, ¿ah? Allá en Barranquilla, Bolsillucot porque era así todo grande y gordo. Y yo era, ya usted yo le he contado cómo era yo, ¿no? Parecía un pirulito, solo cabeza. Así todo enjuto, hermano, así todo. Así como es William, así era yo. Era enjuto, hermano. Y ese gordote pensó que yo me iba a dejar, porque era así. Y por ahí yo no sé qué tal, y ya, a la salida le dije yo, todo bien. Y eso allá en la esquina del colegio. Nos agarramos, hermano. Y este flaquito, estos huesitos daban duro, yo no crea. Pues ahí le rompí acá y él me rompió por acá. Y tin, tin. Y no nos separaron nuestros amigos. Nos separaron unas personas que pasaban por ahí en ese momento. Pero uno les decía a sus amigos. ¿Ve cómo es? Sí, lo que ellos querían era ver sangre y show y espectáculo, y como uno no le gusta eso, ¿verdad? Bueno, aquí pasó algo similar. No, aquí no pasó algo similar. Porque note cómo lo que hace Jonatán es pacificar a su padre con David. Y me gustó mucho lo último que dice acá. Versículo 7 dice, y llamó Jonatán a David. Jonatán, sí. Y le declaró todas estas palabras. Y él mismo. Qué bonito eso, ¿eh? Un amigo. Y él mismo trajo a David a Saúl. No lo mandó ni le chifló ni que. Ya, puede salir. Venga, échale, que ya. ¿Todo bien? No. Él mismo fue. David le dijo: mire, ya hablé con mi papá. Yo le dije cómo iba a hacer eso. Usted solo le había hecho bien a él, a Israel. Y mi papá juró que no lo iba a matar, así que camine, vamos. Y se lo llevó. Él mismo lo llevó. Porque eso hacen mis amigos. Me pacifican con mis enemigos. ¿Cierto? Para mí es una bendición cuando una persona, que soy enemistado con otra persona, y alguien media entre los dos, ¿verdad? Para mí es una bendición esa persona. Porque a veces uno no se arregla con la persona. ¿Por qué? Él tiene orgullo o tiene mucha vergüenza y dice, no, yo que lo voy a buscar, qué pena, todo lo que le dije, todo lo que le hice, Dios mío. A veces no es orgullo, a veces es solo pena de las personas. ¿Sí sabía eso? Porque a veces hay gente que dice, ay, orgulloso, ay, tan orgulloso. A veces no es orgullo, a veces no es vergüenza que siente la gente. A veces sí es orgulloso que dice, pues que venga él y me pida perdón a mí, porque es que así me enseñó mi papá a mí, y yo soy tolimense, y así somos allá en la vereda, así somos en el pueblo, y aquí no. No. Hay gente que es así, pero qué bueno cuando se halla alguien que viene, ¿ah?, y se para entre los dos, y habla con el uno y habla con el otro y dice, venga, yo ya hablé con él, él no está bravo, vaya, hable con él, o camine, vamos, hablamos. Esos son amigos. Pero qué tal ese amigo que ve que estamos peleados y encima le echa carbón, carbonero le llamamos en la costa, no sé aquí cómo, ¿sí? Le echa carbón, le dice, uy, si eso no se junta con ese indio que mire, uy, no sé todo, y eso le hizo, uy, yo ya lo tendría abajo dándole. Sí. Yo ya tendría, dale. Y va donde el otro y le dice, si supiera que ese, todo lo que fui dijo de usted ahorita. Yo estaba hablando con él, no, ese no quiere arreglar nada, ese es lo que quiere, darle duro usted. Así que cuídese por ahí. ¿Qué amigo es ese, verdad? Amigos nos pacifican con los demás. Amigos nos traen a nuestro enemigo y nos ayudan a ser mejores personas así. ¿Está comprendiendo las cosas? Ahora es la pregunta, ya para ir, pues. ¿Cuántos amigos tiene usted? No diga así que al lado tiene al Marinita y luego se siente ella. ¿Cuántos amigos tiene usted? Si consigue 3 de esos en la vida, usted es muy afortunado, hermano. Usted es muy afortunado. Y si tiene más, bueno, usted es bienaventurado y con ganas. Ah. Pero ahora la otra pregunta es, ¿y es usted ese tipo de amigo? Porque hablábamos hace 15 días que todo el mundo anda buscando los mejores amigos, pero que pocos andan buscando ser ellos los mejores amigos, ¿verdad? Por eso las dos preguntas. No solo hay que preguntar, ¿cuántos amigos tiene usted? Así como Jonatán. Sino también preguntarse, ¿soy yo ese tipo de amigo también? Amén. Cierre sus ojos. Padre, bendito es tu nombre. Gracias por tu palabra esta noche, Señor, por la bendición que tenemos de recibir estos ejemplos en tu palabra, Señor. El Nuevo Testamento dice que todo lo que fue escrito aquí en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro ejemplo, para nuestra edificación. Fue escrito para nuestro crecimiento, Señor. Y mira qué bueno eres tú que esta noche nos sientas aquí a educarnos. Mira qué bueno eres tú que esta noche nos sientas en este lugar para educarnos y para hacernos pensar acerca de la amistad. ¿Y de qué tipo de amigos estamos siendo? ¿Y de qué tipo de amigos nos estamos rodeando? Como pensamos esta noche. Ahora, aparte de qué amigos tenemos, Primero queremos pedirte a ti que nos hagas a nosotros un amigo tipo Jonatán, Señor. Antes de pensar en buscar los mejores amigos, esta noche, mi Padre, quiero pensar en ser yo un buen amigo, un buen hermano en Cristo. Así que, Señor, dame todo lo que yo necesito. El Espíritu Santo de Dios me dé todo lo que yo necesito para ser un amigo tipo Jonatán, Señor. El Espíritu Santo de Dios me purifique, me lime para que yo pueda ser este tipo de amigo, Padre. Pero no solo este tipo de amigo, sino también este tipo de familiar, de primo, de hermano. Que yo pueda ser este tipo de cuñado, de nuero, de nuera, de yerno. Que yo pueda ser este tipo de persona, Señor bendito. Que yo sea un tesoro para mis amigos. Que yo sea un tesoro para mis amigos, Padre. Pero también esta noche queremos pedirte que nos ayudes y traigas hacia nosotros este tipo de personas también. Te pedimos esta noche, amigos, que nos amen en gran manera como Jonatán a David. Te pedimos esta noche, amigos, que nos cuiden de nosotros mismos, del traidor. Que nos cuiden en nuestros momentos de angustia, de tristeza. Te pedimos esta noche, amigos, que hablen bien de nosotros. Que el amor que nos sienten, que por el amor que nos sienten, no se atrevan nunca a hablar a nuestras espaldas. Te pedimos esta noche, amigos, que nos pacifiquen con nuestros enemigos, Padre Santo, esta noche. Que tú levantes en esta congregación amistades genuinas, no solo porque otros saben ser buenos amigos, sino porque yo mismo sé ser un buen amigo, Señor, abierto de corazón. Te lo pido esta noche a ti, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplausito bien fuerte al Señor.